Daniel, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, aquí transitando la jornada. No falto de temas, tengo que decirte. No, tenés para tirar para arriba, sí. Sí. Bueno, ¿con qué encaramos hoy? ¿Qué miramos? ¿Dónde ponemos el foco? Bueno, como bien vos dijiste, hay muchísimos temas, pero hay un tema que a mí no me gustaría que se diluya porque va a seguir estando en la escena, que es este modo de construir movilizaciones que tiene hoy parte de la política argentina, parte de la política opositora, que se trata de movilizaciones como las que vimos en el obelisco de la ciudad el último domingo y en varios puntos del país. Se trata de movilizaciones que ya no están mediadas por las viejas estructuras partidarias. En su lugar están mediadas por una especie de activismo artificial de, para decirlo rápido, operadores tecnológicos. Es decir, son movilizaciones activadas en principio por trolls, bots y botnets, que para decirlo rápido, los trolls son activistas pagos, que cada uno de ellos tiene 20 o 30 cuentas en redes que las van moviendo en simultáneo. O sea, es una persona que está frente a una computadora que va escribiendo en simultáneo mensajes en 20 o 30 cuentas. Los bots, que son dispositivos robotizados que hacen es replicar miles de veces esos mismos mensajes. Y los botnets, que lo que hacen es construir también de modo robótico cuentas. Uh-huh. Esa combinación de activistas digitales cuyos mensajes son multiplicados robóticamente y sostenidos en cuentas también construidas robóticamente, genera una especie de ciudadanía artificial. Es decir, miles y miles y miles de supuestos activistas reales en las redes que no son reales, sino que son productos de estos emplazamientos tecnológicos. Uh-huh. Crean como, bueno, un ambiente, decís. Crean un clima, uh-huh. Crean la sensación de que hay una mayoría social que se está movilizando, y efectivamente en el plano digital pasa eso, porque por ahí tenés, 10 personas moviendo 300 cuentas que a su vez, por la incidencia de los robots, se transforman en 5.000 cuentas que a su vez se transforman en 500.000 mensajes. Uh-huh. Entonces todo eso da la sensación de que hay una gran efervescencia. Bueno, el resultado después de ese proceso en las calles es más vale pobre, o sea, no suele haber mucha gente, porque efectivamente todavía lo que no lograron, y espero que no lo logren, uh-huh, es transformar estos sujetos técnicos, estos sujetos tecnológicos, en sujetos reales, ¿no? Eso no quiere decir de que haya sectores que efectivamente no responden a esta prédica y que no se sumen, pero por ahora es un gran dispositivo técnico generando movilizaciones que después son movilizaciones más vale pobres, pero que al mismo tiempo le sirve a la política para intentar construir una ficción de pueblo. O sea, sobre ese proceso digital, técnico, de movilización, fue que Mauricio Macri escribió su carta a la Nación, diciendo, uh-huh, nadie debería sorprenderse cuando el pueblo, ¿no?, el pueblo en las calles, decide una y otra vez oponerse a los decretos de necesidad y urgencia, a las medidas abusivas del poder, etcétera, etcétera. Es decir, hay un dispositivo técnico mediático que monta ese escenario, una movilización más vale pobre, y sobre eso Mauricio Macri, que dice, este es el pueblo. Uh-huh. Ahora, si este es el pueblo, ¿qué pasa con el pueblo que votó en las últimas elecciones hace 9 meses Alberto Fernández? Bueno, hay una idea de sustituir vía todos estos mecanismos el pueblo que votó hace 9 meses atrás por un pueblo cibernético, tecnológico, como el que se expresó en cada una de las plazas del país, que tampoco es que no intervienen los medios analógicos. Por ejemplo, el diario La Nación, para esa supuesta movilización espontánea, armó un equipo el domingo pasado de 7 cronistas ubicados en 7 provincias, uh-huh, que después terminó siendo una nota con mucho plano corto de la fotografía, porque efectivamente había dificultad para mostrar la masividad en muchos puntos del país, y cinco o seis líneas de cada uno de los cronistas en cada punto del país. Ahora, si vos armás un dispositivo de cobertura con siete corresponsales en siete provincias y le das varias páginas del medio, es porque también interviene en la construcción artificial de estas movilizaciones. Está claro, y siempre es muy interesante volver. Vos destacabas ahí, Daniel, que no hay que perder de vista, bueno, estas cosas que suceden, que uno puede también pensar que a veces se diluyen, pero que están muy presentes y van a estar muy presentes. Es una estrategia comunicacional también la que estás contando. Me parece que con mucha picardía el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en su editorial, no solo habla del pueblo que empieza a estar en las calles, sino que él también hace mención en cada uno de esos posteos que se realizan en las redes sociales. Y yo a veces ahí pienso que hay como, ahora que lo mencionás, hay como una doble mirada. Le está hablando aquel que efectivamente quizás desagrado por su actualidad postea o repostea o reenvía algún tipo de mensaje, pero también le está diciendo, sin decírselo, mirá que hay un montón de trolls, bots y botnets que están diciendo esto. Como que habla en los dos sentidos, ¿no? Efectivamente, es darle una voz ciudadana a un dispositivo técnico operado desde equipos que, no hay modo de probarlo, pero esos equipos que estaban en el gobierno generando este tipo de procesos, da toda la impresión que ahora están en el llano y continúan haciéndolo. Pero además ha habido una línea de tuit de alguien que se llama Julián Macías Tower, que lo que hizo fue analizar, hacer una analítica sobre los orígenes de estas cuentas que intervinieron intentando activar la movilización del domingo. Uh-huh. Bueno, ahí aparecen cuentas que cuando esta persona vio el historial, son cuentas que apoyaron a Trump, apoyaron a Bolsonaro, son dependientes de una fundación que se llama Atlas Network, que vinculadas en la Argentina con ultraliberales como Milei y Boyano, que activaron fuertemente con campañas en contra de López Obrador en México. Hicieron toda una campaña en México diciendo López Obrador pedófilo. Están vinculadas a la derecha de Vox en España, a la Fundación Libertad, ahora participan junto con una red de organizaciones ultracatólicas y ultraliberales apoyando la candidatura de Trump. O sea, es como una red digital de operación de estos sujetos tecnológicos a nivel global, y obviamente articulados detrás de las campañas de la derecha mundial, ¿no? Uh-huh. Así que si bien no hay que ponerlo en el centro de la escena, está bueno tener en claro que este modelo de movilización social y política articulado por el nuevo modelo tecnológico hegemónico va a seguir estando, y van a intentar efectivamente mostrar eso como si fuera una operación ciudadana de las democracias tradicionales, ¿no? Uh-huh. ¿Le podemos poner título de la oposición virtual? Totalmente de acuerdo, es una oposición virtual, es así. Te mando un abrazo. Abrazo grande, chao.